celebran el mes de la patria son las espuelas, sombreros y mantas. Carre de caballos, lindas ramas, que viva el 18, fiesta nacional. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quince y pasarlo en fantástica. Junto a la familia vamos a bailar, hueque, pata y quince y pasarlo en fantástica. Fantástica, qué gran sintonía. Fantástica. Radio Fantástica, 92.3 en frecuencia modulada. Y en el 97 de la amplitud modulada, una sola señal para mantener informada a toda la región del Maule. Primera Hora Regional, una producción del Departamento de Prensa de nuestra estación. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando y conversando con los protagonistas de los hechos más importantes que ya son noticias. Primera Hora Regional. Primeros en todo. En todo. Noticias. Vamos a ir a los titulares. La carta de algunos parlamentarios para reemplazar al exintendente Hugo Veloso causa rechazo en la oposición del PPD, dijo el exconsejero regional Raúl Palacio. Ecomaule avanza el plan cumplimiento en forma al Consejo Municipal de Río Claro. El FOSE se sumó al lanzamiento del mes del donante de órganos. Además, se realizó simulacro de aviso de bomba en la Corte de Apelaciones de Talca y era un simulacro. En homenaje al Día de la Mujer Indígena finalizó entrega de 70 millones a organizaciones sociales del Maule. El detalle de estas y otras noticias en un instante. Aquí comienza Primera Hora Regional. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarles. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a la presente edición de Primera Hora Regional, correspondiente a su segunda edición de este día lunes 7 de septiembre del 2015. Vamos de inmediato con el detalle de las noticias. Debido a la anticipada renuncia del exintendente Hugo Veloso, al sector el que pertenece el ex autoridad y que lidera el diputado Guillermo Ceroni, se trabaja en la instalación de quien fuera gobernadora de Cauquenes, Angélica Sáenz. Fuentes de Palacio señalaron que el exintendente del Maule, Hugo Veloso, se anticipó al ajuste pretendido por la presidenta para reemplazarlo en la región, colocando un nuevo problema hacia el gobierno en torno al nombramiento de sucesor de Veloso, que obliga al gobernador de Talca, Oscar Vega, a asumir de manera subrogante el cargo, barajándose ya algunos nombres para representar justamente a la mandataria en la región del Maule. En este escenario, el sector al que pertenece la ex autoridad y que lidera el diputado Guillermo Ceroni, del PPD, desde el oficialismo regional trabaja en la instalación del nombre de sus filas de quien fuera gobernadora de Cauquenes, Angélica Sáenz, nombre resistido por la oposición regional del PPD que representa justamente el ex consejero regional Raúl Palacio. Esto fue lo que señaló a Primera Hora Regional. Mira, a mí me parece grave la situación, porque, bueno, en Cauquenes, en la ciudad de Cauquenes y en la provincia, conocen la actuación de la ex gobernadora en los tiempos en que ejerció su cargo. Y la verdad es que eso, lo único que se puede conseguir, lo único que puede conseguir el diputado Ceroni sosteniendo su nombre, es que se ponga a la presidenta y a su gobierno de nuevo en una situación compleja, en que las personas que eventualmente se nombran o las que se proponen no tienen la idoneidad suficiente para asumir estos cargos y terminan a corto plazo renunciando por las denuncias que la propia ciudadanía seguramente en este caso más. De esta forma, los nombres del PPD que se barajan para suceder a Hugo Veloso son Rodrigo Ramírez, Paula Mesa, Beatriz Villena y también Angélica Sáenz. Ética. criterio, responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional aquí en Fantástica. También en el 970 de la amplitud modulada. Un alto interés mostraron los concejales y alcalde de Río Claro, Claudio Gajardo, a la exposición que realizaron los directores de Ecomaule, Waldo Froller y Eduardo Bravo, respecto a los avances que registra el plan de cumplimiento presentado por Ecomaule y aceptado por la Superintendencia de Medio Ambiente con el objetivo de mejorar sus procesos ambientales. En la oportunidad, los directores explicaron a las autoridades locales que las próximas etapas de la empresa deberá enfrentar complejidades técnicas operativas para continuar avanzando en las exigencias realizadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. Procesos que están siendo estudiados para generar el menor impacto posible en la comunidad. Walter Flores sostuvo que, comillas, es muy importante presentar nuestros procesos ante el Consejo Municipal, ya que, como es la instancia más relevante en la comuna, podemos transmitir nuestros objetivos de manera pública y transparentar a la comunidad. El interés de las autoridades comunales por el trabajo que se desarrolla en torno a esto y su cumplimiento llevó a los concejales a plantear su intención de conocer permanentemente el proceso de la empresa, y para lo cual se acordó la realización de una visita a la planta con el objetivo de verificar en terreno los avances que se están alcanzando en torno a las exigencias planteadas por la Superintendencia de Medio Ambiente. En abril pasado, la empresa expuso ante las autoridades locales los alcances que tendrá el plan de cumplimiento, cómo sería posible dar solución a los problemas que se generaron en torno a las internalidades que afectaron a la comunidad de Camarico. Proceso que ahora está en marcha y por lo cual la empresa extendió la invitación a visitar la planta, no solo para las autoridades, sino que también a la comunidad interesada para observar en terreno el cumplimiento del programa. El director de Ecomaule, Eduardo Bravo, dijo que queremos que toda la comunidad pueda conocer en qué consiste las exigencias de la autoridad, cómo se están observando y cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para cumplir dichas metas. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí informamos Radio Fantástica, primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones aquí en Primera Hora Regional. Una verdadera fiesta del deporte se llevó a cabo en el Estadio Fiscal de Talca, con la presencia de medio millar de espectadores en las graderías y más de un centenar de futbolistas en la cancha, con motivo del lanzamiento del mes del donante de órganos impulsado por la Gobernación Provincial de Talca, el IND, la Asociación de Fútbol Villa San Agustín y la Corporación Activa Talca. La cita fue encabezada por el intendente subrogante Oscar Vega, quien detalló los alcances de esta iniciativa, que tiene diversos objetivos. Pro de celebrar el mes de donante y a la vez homenajear a quien es el símbolo de esta campaña, que es Pamela Toledo Ortiz, una niña de 12 años de nuestra ciudad de Talca, que a su corta edad ella era consciente de lo importante de la generosidad y la solidaridad de dar vida a aquellos que lo necesitan, y ella expresó su voluntad de ser donante, y también una forma de agradecer y homenajear a su familia, que tan generosamente entregaron esa voluntad al servicio de la vida. Entonces, hoy día queremos, a partir de esta primera campaña con los niños, sensibilizar a ellos para que sea una cultura de esto del donante, que nuestro país está muy lejos de las metas internacionales, y nadie está libre de ser un día un paciente que requiera una donación de órganos. Por lo tanto, este es un tema que tenemos que abordarlo como sociedad. No es un problema de enfermos, sino un problema de sociedad, en que todos tenemos que ser capaces de proyectar la vida de nuestra gente, porque además queremos fomentar el deporte para tener una vida sana, que los niños desde pequeños comprendan que la práctica del deporte es vida sana y alimentarse saludablemente. 7 de cada 10 niños están con obesidad mórbida antes de los 13 años, y es una cifra preocupante. Por lo tanto, si no cuidamos la salud en esa etapa, después va a ser un requirente total de órganos. Entonces, necesitamos avanzar en una conciencia global, y este tema del ser donante, queremos convocar a nuestra ciudadanía a ser muy generoso. Entonces, bienvenido a sumarse a esta campaña Donar Órganos, Donar Vida. La jornada comenzó con un par de cotejos simultáneos disputados por las escuelas de fútbol y ramas de cadetes de distintos clubes que organiza justamente la Asociación San Agustín, presenciados con gran atención y fervor por parte de sus cuerpos técnicos. Enseguida hubo una breve y emotiva ceremonia en la que los pequeños pudieron compartir con las autoridades e invitados especiales y que además sirvió para reconocer a través de la entrega de medallas por parte de los propios futbolistas de la mañana. El aporte de las más grandes al fomento del deporte y las acciones solidarias como la donación de órganos. El fondo se desarrolló partido por la vida que enfrentó autoridades, deportistas amateur, exfutbolistas profesionales y representantes de los medios de comunicación de la zona, entre quienes destacó la presencia del director regional del FOSIS, Gonzalo Uribe, y este último indicó. Una causa noble, por lo tanto el FOSIS tiene que estar presente sí o sí. No dudamos ningún minuto cuando se nos invitó cordialmente a participar de esta gran causa. Nosotros quisimos estar aquí desde el primer minuto. El FOSI en esta conmemoración de los 25 años tiene que estar, digamos, donde la gente lo necesita. Así que en ese sentido, muy contento de estar acá hoy día participando activamente de esta causa. La experiencia de compartir con exfutbolistas, con autoridades, con medios de comunicación, ahora jugar un partido de fútbol, ¿cómo ha sido? Muy linda, la verdad es que, bueno, al que le gusta el fútbol sabe lo que es estar parado en una cancha y por eso no nos podíamos restar de esto. La experiencia de conversar con exfutbolistas, con autoridades, exautoridades de acá, de Talca y de la región del Maule, siempre es enriquecedora, así que muchas gracias. Por último, el presidente de la Asociación de Fútbol Amateur Villa San Agustín, Patricio Rojas, comentó. Esperamos nosotros que la donación de órganos es un tema que al deportista debe tomarlo muy a fondo, porque todos estamos expuestos en algún minuto a sufrir una tragedia familiar. Pero fundamentalmente nosotros apuntamos a sensibilizar a la familia, que este tema se converse en familia, porque tú puedes ser voluntario, puedes ser donante, pero la decisión final la toma la familia cuando tú ya no estás. Entonces nosotros estamos apuntando a que este tema se converse, simplemente sensibilizar. Y por intermedio del deporte, que es algo totalmente ajeno a lo económico, es deporte amateur. Entonces, sin fin de lucro, nosotros consideramos que podemos darle un fuerte apretón a la sensibilización de la gente y de la ciudadanía y del deportista en general. Así de que nosotros nos sentimos muy contentos con esta convocatoria y es de esperar que la gente se sensibilice, que es lo que buscamos. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. Continuamos con las informaciones en primera hora regional. Con el objetivo de llevar a los vecinos toda la alegría de estas fiestas patrias, la Municipalidad de Talca, a través de Activa Talca, está llevando grupos folclóricos de la zona, empanadas y chicha fresca, a los diferentes sectores de la comuna con la denominada Ramada Móvil. En su primera visita, la actividad se desarrolló en el sector de José Ignacio Cienfuegos, donde autoridades de la Municipalidad de Talca participaron en la inauguración, bailando pies de cueca y compartiendo la comida y música típica junto a los cientos de talquinos que llegaron al lugar. Creemos que es importante ejecutar este tipo de iniciativas, puesto que existen muchos vecinos que a veces no tienen la posibilidad de celebrar como corresponde. Además, de esta forma compartimos con la comunidad entregando un momento de alegría, uno de los objetivos de nuestra administración, señaló Juan Carlos Díaz, que dio inicio a los recorridos de la Ramada Móvil. Durante la tarde, las celebraciones se trasladaron al sector de Daniel Rebolledo, donde los habitantes del barrio disfrutaron con la música tradicional y los bailes típicos, además de las infaltables empanadas. Las próximas visitas de la Ramada Móvil se pueden encontrar en el sitio web www.talca.cl, web en la que se indican los horarios y lugares donde estará esta iniciativa. Cabe señalar que otra de las actividades que tiene programada la municipalidad es la Semana de la Chilenidad, que se desarrollará entre el 9 y el 13 de septiembre en la Plaza Cienfuegos, con un programa artístico que incluye el campeonato interescolar de cueca, juegos típicos, muestra gastronómica, shows musicales y muchas sorpresas más. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Las 13 horas 1 de la tarde con 18 minutos. Gracias a un presupuesto que alcanzó a 27 millones de pesos aportados por el gobierno, la presidenta Bachelet, el programa a visibilidad fue ejecutado por el FOSIS y profesionales del área social del municipio de San Javier, implementando mejorías como reparaciones y ampliaciones de casa, instalaciones eléctricas, entrega de camas y sus respectivos equipamientos, entre otras. La iniciativa favoreció a 20 familias usuarias del FOSIS perteneciente a los programas Ingreso Ético Familiar, Puente y Chile Solidario, que en su mayoría residen en zonas rurales y apartadas de la comuna, finalizando con una ceremonia de certificación encabezada por el Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, el director regional del FOSIS, Gonzalo Uribe, y el alcalde subrogante, Armando Tolosa. Al respecto, el director del FOSIS, Gonzalo Uribe, detalló. Muy contento de estar en esta ceremonia de cierre en la comuna de San Javier con 20 familias que reciben soluciones tanto constructivas como de equipamiento para su familia y mejorar, digamos, las condiciones en las que ellos viven, para ellos y su familia, obviamente. Y como usted bien dice, conscientes de que es un gran desafío el que tenemos que abordar este año 2015 en los nuevos programas de habitabilidad, a efectos de poder generar, en conjunto con las municipalidades y los recursos de la Seremi de Desarrollo Social, mejores políticas, digamos, en este sentido. Así que contento de estar aquí hoy día y que sea una linda jornada para todos. ¿En qué consiste el aporte que ha realizado el FOSIS en este programa? Nosotros como servicio, como FOSIS, prestamos la asistencia técnica, velamos porque los estándares, tanto constructivos como de equipamiento, cumplan, digamos, las calidades que se exigen. Así que, como le digo, es un trabajo que tienen nuestros profesionales a lo largo del territorio de las 30 comunas de la región, sistemático, de velar porque se cumplan los estándares y que las condiciones que quieren estas familias tienen que ser de la mejor forma posible. En casa de una de las usuarias, María Sepúlveda, viven 6 personas gracias a este programa para tener mejor calidad de vida. Porque a mí me hicieron 3 dormitorios, del cual yo tenía uno puro. Pero ahora tengo 3, todo con independencia, bien abrigado, bien cerrado, del frío. Y algo pero fantástico, algo súper bueno. ¿Cuántas personas viven en su casa? Somos 6. ¿6? ¿De eso cuántos son niños? Yo, 4. O sea, ellos tienen que vivir en una sola pieza. En una sola pieza. Todo amontonadito. Ahora no, por ahora el mayor tiene solo independencia y los otros 3 ya comparten una solo. Y yo y mi pareja una también independiente. Porque teníamos. ¿Por sí solo ustedes no podrían realizar? No, nada. Porque, ¿cómo que se llama? Teníamos nosotros nuestra cama, lo que era en el living comedor. Y era poner una cortina para que no se viera. ¿Es esto empezar ya a salir de la pobreza? Sí. Sí, no es ser pasar a llevar su palabra, pero ya como pobreza no, ahora dimos un paso más adelante para ser más sociable, más como levantar nuestra autoestima un poco más. Similar mejoramiento de calidad de vida tuvo la usuaria Olga Díaz del sector Santa Cecilia, en cuya casa viven 5 personas, y Díaz indicó. Fue importante, beneficioso y para todas las familias que fuimos beneficiadas. Fue importante porque a lo mejor para otros será mucho, pero para nosotros, o sea, es poco para otros, pero para nosotros es mucho. Y le doy las gracias a todos los que fueron partícipes del programa por haberlo elegido al programa. ¿Qué pudo hacer usted en lo personal, en su casa? Estoy contenta, sí, porque fue algo lindo, mi baño está bonito ahora, mis niños tienen unas camas preciosas, están muy contentos y nosotros estamos todos contentos. Este tipo de programas se está repitiendo en las 30 comunas de la región del Maule, con similares características, inversiones e impacto, trabajando junto a las familias por un periodo cercano a los 12 meses. El Seremi de Desarrollo Social, José Ramón Letelier, destacó que el margen de número o cifras de cada comuna es importante. Programa, lo recordamos, hace parte de los programas que desarrolla el Ministerio de Desarrollo Social en el contexto del Sistema de Protección Social. Sistema de Protección Social que está orientado hacia el 20% de familias más vulnerables. Las familias que participan en este programa hacen parte del sistema, están participando permanentemente en él. Y uno de los objetivos es lograr soluciones importantes, relevantes para lo que en el fondo tiene que ver con la vida cotidiana, porque les resuelve problemas ligados a la casa, a la habitación, tanto desde el punto de vista de la infraestructura, como de sistemas eléctricos, como de dotación en enseres que dignifican a las personas. Por ejemplo, tener camas para que cada uno de los habitantes de la casa duerma en su propia propia cama, tenga su propio espacio, es fundamental desde el punto de vista de la dignidad de las personas. Entonces, ese es el propósito de este programa, en que están siendo beneficiadas 20 familias. La experiencia nuestra en todas las comunas donde estamos es que es un programa muy valorado por las personas y además es muy emocionante porque les cambia la vida. Yo creo que no hay otra forma de decirlo, les cambia la vida de forma muy relevante. La radio informa, la sintonía crece, las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible, lo que pasa en Talca y la región del Maule. Maule. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, no será mucho. Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero OrienCoop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida... Porque mayor audiencia significa mayor compromiso. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Continuamos con las informaciones con la finalidad de prevenir accidentes de trabajo en los que se ven involucrados automovilistas, ciclistas y peatones, principalmente que carabineros de la Tercera Comisaría de Talca en conjunto con la CSU lograron y lanzaron la campaña que se lleva a cabo en todo el país denominada Toma Conciencia, con la finalidad de promover la responsabilidad y el autocuidado en estas próximas fiestas patrias. La iniciativa de seguridad vial, que consistió en la entrega de mochilas reflectantes y ciclistas a todos los ciclistas y transeúntes que circulaban por este sector céntrico de la ciudad, especialmente ubicados en el sector de la Plaza Cienfuegos. En la ocasión, el subcomisario de servicios de la unidad, capitán Juan Matus, junto con entregar este material, les daba recomendaciones a las personas con el objetivo de que adopten las medidas de seguridad necesarias en sus traslados y que se hagan ver sobre todo en las noches, que son bastante peligrosas, dijo el oficial. Durante las 24 horas, haga frío o haga calor, haya lluvia o haya sol, un equipo de profesionales sale a las calles, esforzándose para contarle la historia tal como es, en el minuto en que ocurre. Para que usted no se pierda ninguna página de la historia, Radio Fantástica. Informan más y mejor. Primeros en todos. En todos. En todos. Vamos a continuar con las informaciones. La gobernadora provincial de Linares, Claudia Aravena, invitó a los habitantes de las comunas de Longaví, Villa Alegre, Colbún, San Javier, Hierbas Buenas, Linares y Retiro a postular a las becas de fondo de cesantía solidario. Esto en las OMIL de los municipios correspondientes a partir del lunes 7, desde hoy, en la página web también del CENSE. Este beneficio es del CENSE y tiene el objetivo de mejorar las condiciones de empleabilidad de los beneficiarios, agregando competencia a la experiencia laboral o la formación previa de los participantes. Bueno, queremos invitar a hombres y mujeres de nuestra provincia que tengan entre 18 y 65 años para que puedan postular por vía internet en la página www.cense.cl a los 460 cupos que ofrece el Fondo de Cesantía Solidario de Cense Maule. La importancia de esto es que estamos entregando herramientas de capacitación para nuestros hombres y mujeres de la provincia para que puedan contar precisamente con este bono que les permita optar a cursos de capacitación impartidos por distintas OTEC de la propia región. ¿Quiénes pueden postular? De importancia esto es pueden postular hombres y mujeres cesantes de 68 a 65 años, deben estar inscritos en las OMIL de los distintos municipios y deben cotizar en la administradora de fondos de cesantía. Importante, insisto, son 460 cupos para la región, esto no está definido por comuna y hacemos el llamado para que ya a contar del día lunes nuestros hombres y mujeres de la provincia que cumplan con los requisitos antes indicados puedan postular. Esto, como hemos dicho, es parte de

responsabilidad. Es nuestro compromiso con los habitantes de Talca y la región del Maule. Primera Hora Regional. Primeros en todo. Noticias. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Esta mañana, cerca de las 10:30 horas, y por causas que serán investigadas por carabineros, dos vehículos menores colisionaron en una céntrica intersección de la capital regional, en la 10 Oriente con la 3 Norte. Se vieron involucrados, según se informó, dos vehículos, un Hyundai y un Nissan. A raíz del choque, una mujer que viajaba a la parte posterior de la Nissan resultó lesionada y fue trasladada hasta el hospital regional para su evaluación. En el lugar trabajaron las unidades de rescate, el cuerpo de bomberos y seguridad ciudadana, y también carabineros. Para quienes se transitan, ¿no es cierto?, por las calles de nuestra ciudad, se sugiere que lo hagan con mucha precaución. El pavimento está resbaladizo, estas precipitaciones van a continuar y han habido varios accidentes durante esta mañana, incluso uno en el sector de la Alameda con 5 Oriente con 4 Norte. También hubo un accidente en horas de esta mañana, muy cercano en este mismo horario, producto también de la irresponsabilidad de algunos, ¿no es cierto?, que transitan a mucha velocidad y pensando que podían controlar el automóvil, pero finalmente no lo logran y se encuentran con este tipo de accidentes donde se producen lesionados de consideración. La combinación perfecta. Los mejores reporteros, incomparables lectores de noticias, imparciales periodistas, creativos productores, con el respaldo de un seleccionado equipo técnico, forman en su conjunto un equipo ganador. Noticias. 50 kilos de vacuno, 30 de cerdo, 10 de cordero. ¿Qué nos falta? Pero amor, si somos 4 en la casa, ¿no será mucho? Ah, los choricillos, eso era. Oye, ¿qué? Son muchas cosas, ¿no creí? Tranquila, amor. Si estas fiestas patrias con el crédito 18ero de un COP, hay que tirar toda la carne a la parrilla, ¿no? Entonces, yo creo que el carbón. En estas fiestas patrias con el crédito 18ero Oriencop, tiramos toda la carne a la parrilla. Ven y solicítalo con un plazo de hasta 60 cuotas y la primera cuota hasta en 90 días. Porque de tus sueños, de tus logros en la vida. Los sucesos más importantes del día, de la hora, del minuto. Aquí formamos Radio Fantástica. Primeros en todo, en todo. Continuamos con las informaciones en Primera Hora Regional. Autoridades regionales concuerdan con diagnóstico de fracaso de la delincuencia en este tema. El histórico 92% de desaprobación de la ciudadanía en torno a la gestión del gobierno en materia de seguridad ciudadana, según la última encuesta de DIMARC, no dejó lugar a la posibilidad de bajar el perfil o de andar con rodeos. Diputados de la zona y el propio encargado de seguridad ciudadana de la región, de máxima autoridad que debe velar por el tema en el Maule, reconoce abiertamente que este ha sido un fracaso gubernamental, junto con reconocer la responsabilidad que corresponde al encargado de seguridad pública en la región. Luis Moyano señaló que, tal como lo señaló el ministro Burgo, este es un fracaso no solo del gobierno, sino que también de las policías, de las fiscales y de los jueces, por lo cual se está trabajando en una agenda corta de seguridad en el Congreso. Ya se está realizando trabajos en terreno, trabajos que nosotros realizamos desde que asumimos. Distintos parlamentarios se hicieron presentes con este tema. El diputado Jorge Tarut, del PPD, señaló que le planteó al ministro del Interior que, a su juicio, la principal tarea del gobierno hoy es el combate a la delincuencia. En tanto, el diputado León dijo que los resultados de la encuesta corresponden a la que uno percibe cuando visita los distintos sectores de la comunidad. El diputado Pedro Álvarez Salamanca lamentó que recién ahora el gobierno esté entendiendo que el tema de la delincuencia es importante. Criticó la acción de la Oficina Regional de Seguridad Ciudadana, señalando que su desempeño ha sido muy, pero muy débil. La radio informa. La sintonía crece. Las voces de nuestros profesionales están en el aire, contando con un estilo inconfundible lo que pasa en Talca y la región del Maule. Noticias. Hasta aquí las noticias correspondientes a la presente edición de Primera Hora Regional. Juan Álvarez la puesta en el aire, soy Juan Carlos Borroto en el micrófono. No se cambie, quédese con nosotros, ya viene Señal Deportiva. Que tenga una excelente jornada, buenas tardes.